Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Viaraba Producciones presenta Crece la Voz, el programa sobre el buen vivir que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir las relaciones, valores e identidades sociales. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo. El programa de Viaraba Producciones, que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando una nueva edición. Una edición muy especial, lo decimos siempre, pero esta de verdad porque es la última de este ciclo que nos propusimos allá en el año 2015, cuando comenzábamos con este ciclo de Crece la Voz, el programa que intentaba bajarle la intensidad a las coyunturas, a las noticias del día, del mes, del año, a lo que nos ata definitivamente y tantas veces a la repetición de los mismos modelos, de los mismos esquemas. Creemos y estamos fuertemente convencidos, lo estábamos allí en el 2015, 21 de septiembre, hacíamos nuestro primer programa del 2015, pero lo estamos aún más convencidos ahora, después de haber hecho tantísimos programas, de escuchado tantas voces, de recorrido tantos temas, tantas ventanas para entrar a este universo, a este horizonte cultural del buen vivir, de la defensa de los bienes comunes. Estábamos, digo, convencidos, y lo estamos mucho más ahora, que nuestro principal impedimento para nuevas maneras de vivir en este planeta, de organizarnos, de vivir, de ser, de convivir, de generar formas de organización comunitaria diferentes, con otros paradigmas, con otros esquemas, tiene que ver principalmente con la falta de alternativas, con la falta de modelos culturales, civilizatorios, económicos, políticos, que nos permitan avanzar en otros esquemas, en otros paradigmas, en otras cosmovisiones. Sin duda será plural, sin duda tendrá condimentos de acá y de allá, eso que vendrá. Pluricultural en algunos casos, multiversidad en otros. Se le han puesto muchos nombres, lo cierto es que en esta época lo que se ha desatado es precisamente la univocidad, la una forma de hacer las cosas. En esa multiplicidad nos encontramos desorientados y desorientadas, como pueblos, como comunidades, como culturas, porque nos han enseñado que hay una sola forma, un solo Dios, una sola forma de Estado, de organización social, y cuando encontramos que debemos convivir con otras, que tenemos que convivir, no entendemos cómo hacer sin anular aquellas otras. Entendimos que el buen vivir era, o podía ser en todo caso, ese paradigma, sobre todo porque acá estamos, porque estamos tirados en el mundo, porque, como dijo algún pensador, somos ahí, no somos en cualquier lado, no somos en lo abstracto, somos ahí, en un lugar, en un territorio, en un espacio-tiempo concreto. y nosotros somos en esta América Latina, en esta América del Sur, en esta Córdoba, en este noroeste cordobés, en una época, en una etapa donde también nuestros pueblos, culturas andinas, vienen desatando una lucha por el reconocimiento y para contarnos que existe esta cosmovisión del buen vivir. Hoy el programa va a cerrar este ciclo que, como te contábamos, comenzó allá en el 2015, cuando lanzábamos este Crece la Voz. Hicimos soberanía alimentaria, hablamos del bosque nativo en el segundo programa, hablamos de la comunidad y territorio, hablamos de la agricultura para el buen vivir, hablamos de la minería, hablamos de los bienes comunes, parte de los temas que recorrieron el programa en aquel 2015, cuando arrancábamos, como te contamos, con este Crece la Voz. Pero siguió y fuimos recorriendo otros temas. Hablamos del consumo y de los residuos, tema central también en nuestras comunidades. La comunicación como bien común. Hicimos dos programas: el derecho a la comunicación y la información para el buen vivir. Fumigaciones contaminantes en el territorio provincial y las resistencias. La cultura como bien común. La economía social y solidaria para el buen vivir. La organización comunitaria para el buen vivir. La economía popular. La permacultura familiar para el buen vivir. Estuvimos este año ya recorriendo feminismo para el buen vivir. Justicia para el buen vivir. Y salud para el buen vivir. Hoy cerramos este ciclo con la política para el buen vivir. Vamos a pensar cómo se puede apoyar también el territorio de la política, aquellos que se dedican y que tienen y han decidido encarar parte de su tiempo y de sus resistencias y de sus maneras a la política para el buen gobierno. Esto es Crece la Voz. Bienvenidos y bienvenidas. En un mundo que está loco, hay quien no crece. Y Araba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook y Araba Cooperativa, todo con B corta. Y Araba Cooperativa, todo con B corta. Se te llena la boca de libertad. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Entrevistas. Y te decíamos en este programa especial, cerrando este ciclo, ya tercer año de Crece la Voz, intentando desentrañar estas maneras en que aquí en nuestro territorio, en la provincia de Córdoba, en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, podemos desplegar este horizonte cultural basados, acompañados y apoyados en el principio del buen vivir. Uno de los temas tal vez más difíciles, ¿no?, con el que cerramos, la política. ¿Será posible una política basada, apoyada en los principios del buen vivir? ¿Una política para el buen gobierno? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué cambios requiere? ¿Qué necesita? Y vamos a recorrer algunos compañeros, compañeras que en diferentes lugares de nuestro territorio provincial y también de otros lugares, ya les vamos a contar, vienen haciendo este intento de buscar también, porque no dividimos en esferas aisladas, sino que todo está integrado, pero también en los espacios políticos, este principio del buen vivir. Uno de ellos, que hace ya muchos años viene desplegando eso, a pesar de ser muy joven y en diferentes espacios y de diferentes maneras, y le ha puesto mucho esfuerzo y ha inspirado a muchos jóvenes también en la provincia de Córdoba a que también en la política se puede incluir estos principios, es Pablo Riveros, es secretario de Gobierno de la Comuna de Villa Ciudad Parque, fue candidato a diputado nacional en las últimas elecciones. Pablo, muy buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fede? Una muy grande para todos ustedes ahí en la radio y para todos los oyentes. Gracias por el llamado. Bueno, Pablo, la verdad que es un programa especial porque hemos recorrido durante estos años diferentes maneras, ventanas, puertas para entrarle a este principio del buen vivir que sostenemos nosotros. Es el horizonte cultural que nos puede permitir desplegar otras alternativas. Sentimos que hay una falta de alternativas culturales, civilizatorias, en este avasallamiento que vivimos por parte de este capitalismo mundial integrado. ¿Qué sentís que le hace falta a la política? ¿Qué principios, qué ideas son las que te mueven a vos desde la cultura comunitaria, desde lo que vos venís haciendo, para también incluir esto en la política? ¿Y qué cambios le pedimos a la política para poder incluir estos principios? Bueno, la verdad que expresar la defensa de la Pachamama, la cultura comunitaria, la economía popular, expresar eso en la política no es fácil porque la política, bueno, es un terreno, un estadio que juega con reglas ya determinadas y que no son específicamente las reglas con las cuales nosotros venimos construyendo en el territorio, con las que nos venimos organizando, con las que venimos decidiendo. Son otras reglas, son otras formas muchas veces, pero evidentemente yo creo que más que un poder, es un deber intentar expresar en la política la defensa de la Pachamama, el buen vivir. Mira, hoy justamente la consigna del próximo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria es Territorios para el Buen Vivir. Justamente un poco lo que estamos hablando, ¿viste? Sí. Y me parece que no nos fue nada fácil, pero nos fue muy lindo poder expresar esto, porque no es común que hoy en día en la política se estén expresando estos conceptos, y especialmente cuando vienen genuinamente del territorio, digamos. Nosotros no tomamos estos conceptos de un libro, los hicimos parte de un programa político, sino que muy por lo contrario, el territorio mismo nos fue llevando hacia ahí, porque no queríamos ser los chicos de la asociación que cuidan las plantas, o los chicos de la asociación que hacen la feria, o los chicos que hacen cultura, digamos. No queríamos ese espacio individual, esa especie de sectarismo cultural o sectarismo ambiental. No queríamos integrar a una política, queríamos que en los espacios de decisiones el ambiente cruce absolutamente todo, la cultura, el ambiente, la cultura, la economía, la política, lo social. Entonces, ese debate no es fácil, ni siquiera dentro de los mismos espacios políticos donde trabajamos, donde intentamos construir poder, donde intentamos abonar. Pero bueno, la verdad que lo consideramos un deber también, porque me parece que hoy en día la situación mundial demanda fuertemente la defensa de la Pachamama fundamentalmente, pero también de la defensa de sectores emergentes como son la economía popular o social, como es el tema de la cultura comunitaria, digo, y esos sectores emergentes hoy tienen que tener voz también en los espacios de decisión. Y bueno, y así fue que nos animamos, que avanzamos, obviamente sin perder el territorio, sin perder lo que hacemos genuinamente todos los días en nuestros lugares, porque de alguna manera es eso lo que nos sostiene. De nada serviría que estemos discutiendo política encerrados en un cuarto, cuando salgamos nos metamos en otro cuarto y salimos nos metemos en otro y no nos vamos realmente a hacer lo que estamos diciendo. Así que, bueno, en eso estamos equilibrando, ¿no? Uh-huh. Pablo, si tuviéramos que imaginar, soñar un poco, y de eso se trata también este programa, ¿qué cambios constitucionales, institucionales en las leyes y en las instituciones, pensando en la provincia de Córdoba, donde estamos arraigados y donde también se está viviendo una contracultura que manifiesta una defensa de la Pachamama con diferentes modalidades, diferentes formas de expresarlo, pero que evidentemente está marcando también una agenda en el territorio nacional? ¿Qué cambios institucionales y constitucionales imaginarías? Bueno, en principio nosotros venimos hablando muchísimo sobre la naturaleza como sujeta de derechos, ¿no? O sea, se nos va la... A ver, Pablo, si te recuperamos, se nos va la señal un poco, ¿eh? A ver si está por ahí. ¿Seguro? A ver, ahí te recuperé. Esperá, te perdimos cuando dijiste la naturaleza como sujeta de derechos. A ver si recuperamos bien la señal. ¿Eh? A ver si me estás escuchando bien ahí. Ahí te agarro, ahí te agarro. Bien, bien. Bueno, en principio la naturaleza como sujeta de derechos, en lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, y esto fue, ya está en la Constitución de Bolivia y en la de Ecuador, no sé si en la de Venezuela, pero estoy seguro que en la de Bolivia y de Ecuador, y ha sido de las únicas dos constituciones que han permitido sostener, digamos, los gobiernos que están hoy, con todas las contradicciones, con todos los problemas que significa estar en un mundo globalizado donde una multinacional tiene poderes de supraestado para intervenir en un territorio, digamos, con todo eso, digo, no creo que ni que Bolivia ni que Ecuador sean la panacea de la Pachamama, digamos, ¿no? Pero evidentemente están muchísimos kilómetros más avanzados que nosotros, muchísimos pasos más adelante, como para interpretar que la Constitución tiene que tener a la naturaleza como sujeta de derecho, así como tiene a los niños, por ejemplo, ¿no? Y en esta Constitución que tenemos nosotros, los niños son sujetos de derecho, y estamos viendo niños revolviendo tachos de basura en la capital de Córdoba. Entonces, esto no significa de que uno va a poner en la Constitución a la naturaleza como sujeta de derecho y mañana inmediatamente no van a fumigar más con agroquímicos en la Argentina. Esto no es así. No es así porque en la cotidianidad de la política y de la vida de la Argentina y de todos estos países latinoamericanos no es así. Pero evidentemente te produce y te provoca herramientas con las cuales defender los territorios legítimas y jurídicas, no judiciales, jurídicas, judiciales también. Uh-huh. A pesar de que judiciales tenemos hoy, porque Argentina tiene una ley de ambiente bastante interesante, lamentablemente que no se cumplen ni le dan bola en los juzgados, pero jurídicamente que la naturaleza, nosotros venimos trabajando eso, Fede, lo venimos trabajando con nada más y nada menos que con Raúl Eugenio Zaffaroni, venimos trabajando en lo que tiene que ver con un nuevo Estado, una nueva Constitución, y vos sabés que para no irnos tan a lo paradigmático en términos de bueno, lo que nos gustaría, la Constitución del año 49, la Constitución del peronismo, esa Constitución ponía a los bienes comunes, mal llamados recursos naturales, uh-huh, los ponía como bienes comunes, como bienes de la población, esa Constitución. Por algo fue una Constitución derogada por la fuerza militar, digamos, ¿no? Claro. En el 55, digamos. Sí, la del 94 también, la del 94 marca la supremacía de los bienes comunes, sí, sobre el interés privado, ¿no? Sí, exactamente. La del 94 también. Y es más, en la del 94 participó Raúl Zaffaroni también en esa Constitución, en esa reforma constitucional. Uh-huh. Sí, la del 94 también. Y entonces, bueno, digo, son todos avances que nos permiten, qué sé yo, a nosotros nos permitió eso en la presentación judicial en Río Tercero por las fumigaciones, nos permitió poner eso como fundamentación del pedido de amparo y también del pedido de penal que hicimos también contra los fumigadores, ¿no? Y, pero al final lo que terminó siendo el fallo del juez de primera instancia y de segunda instancia no terminó siendo la cuestión, el argumento jurídico, a pesar de que fue una herramienta. Lo que terminó marcando la decisión del juez fue el nivel de lucha que estaba teniendo la provincia de Córdoba. Claro. Y ahí está un poco la conjugación, ahí está la combinación, ahí está la fórmula, que es nunca dejar la lucha, en ningún momento, pero sí avanzar en el terreno jurídico-político, porque ese terreno nos va permitiendo tener herramientas que después van a ser mucho más dóciles, fáciles o potables para cualquier tipo de acción jurídica o acción legal que uno en un territorio necesite poner, ¿no? Uh-huh. Así que digo, ni una cosa ni la otra es la salvación de nada. Creo que, como bien dice el refrán, no hay victorias permanentes ni derrotas permanentes, lo único permanente es la lucha. Eso me parece que es, en fin, el lema central. Pero sí me parece que es un deber de todo militante que entiende que el ambiente atraviesa la política, la economía, lo social, la cultura, tener como bandera en su programa, en su acción política, a la defensa de la naturaleza, digamos, porque hoy lo demanda la misma naturaleza, no lo demanda solamente un vecino o una vecina del territorio, lo demanda la misma naturaleza. Así que bueno, esa es un poco la fórmula que hemos encontrado nosotros, ¿no? Uh-huh. Pablo, te agradecemos mucho esta intervención en Crece la Voz, en esta construcción hacia el buen gobierno también en nuestros territorios. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? No, un abrazo muy grande para ustedes y bueno, un abrazo de hermanos para las compañeras y los compañeros de la radio que hacen su labor todos los días ahí sosteniendo un espacio comunitario y para toda esa gente linda de Capilla del Monte. Un abrazo grande, Fede. Hasta luego. Ahí estaba Pablo Riveros, secretario de gobierno de la comuna de Villa Ciudad Parque, segundo mandato. También fue candidato a diputado nacional por el Frente Córdoba Ciudadana. Y bueno, es el referente de Córdoba provincial de la red de cultura viva comunitaria. Continuamos en Crece la Voz. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, Aquí estamos en Crece la Voz. Políticas para el buen vivir. ¿Cómo se construye, no? Bueno, estamos viendo ahí en el territorio, ahí. Ahí con nuestros vecinos y vecinas. No solos, no aislados, en partidos y corporaciones políticas. Anclados en los problemas verdaderos, en las cosas que realmente le pasan a la gente de nuestros pueblos. Tiene que ver con una economía en equilibrio, porque todo en el buen vivir precisamente es el principio del equilibrio, de la armonía, por lo menos la búsqueda de ella. Nos hace libres desde el corazón. Una economía equilibrada y armónica, nadie puede tener tanto a consecuencia de que otros tengan nada. Para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado. Que haya justicia para los que nunca la tuvieron. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Que haya integración, no somos seres aislados. El ser humano ya no es el centro del universo. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Alguien decía que estamos pasando del antropocentrismo al biocentrismo. Entender que somos parte de una biosfera, de una naturaleza que incluye muchas cosas. En este Crece la Voz seguimos hablando de política para el buen vivir. En www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook Viaraba Cooperativa Todo con B Corta. Viaraba Cooperativa Todo con B Corta. Política para el buen vivir es el programa de hoy. Intentamos desentrañar estas posibilidades. También le llamamos el buen gobierno para el buen vivir o el vivir bien. ¿Cómo podemos orientar también el territorio de la política basados en este principio? De eso venimos hablando ya en este tercer año de Crece la Voz, cerrando este ciclo y con estas voces. Esta vez, una mujer que ha puesto también, como decíamos, no porque se dedique a la política, cada uno de los que estamos hablando y los que vamos a hablar en este programa se dedican a múltiples actividades y esas múltiples actividades son las que terminan llevándonos a la política para poder transformar esas realidades en las que habitamos, en las que intervenimos. Hace muchos años se metió en la política para llevar también los derechos de las mujeres, los derechos económicos también, por supuesto, la justicia, y fue diputada, hoy es diputada del Parla Sur, es parte de la organización La Colectiva, está en línea Cecilia La Checha Merchán. Buen día, Checha, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Un gustazo compartir con vos este ratito. Y bueno, vamos hablando desde hace mucho tiempo ya en este programa sobre el buen vivir como horizonte cultural que nos permita ampliar el debate sobre la política, especialmente en la provincia de Córdoba, donde intuimos nosotros es posible, porque hay fuerzas y comunidades pujando para tener otra identidad, una manera diferente de estar en este mundo. Checha, ¿cómo imaginás qué cambios requiere la política, qué maneras puede tener la política basada en este principio cultural del buen vivir? Bueno, creo que lo primero que está bueno analizar es que justamente cuando hablamos del buen vivir es muy distinto al concepto que en general tenemos del vivir bien desde una perspectiva del consumismo. Cuando decimos el buen vivir, muchos pensamos que es, bueno, tener dinero, tener auto, tener propiedades, ¿no? Tener ese tipo de cuestiones, o tener muy buenas zapatillas, muy cosas de marca. Y en realidad estamos hablando de todo lo contrario. Cuando hablamos del buen vivir es poder entender toda nuestra relación con la naturaleza, toda nuestra relación entre las personas, nuestra relación con el universo. Y entonces para poder pensar políticamente desde ese lugar también es muy difícil, porque la política se ha construido desde la otra idea, ¿no? Desde la idea de la acumulación, desde la idea del consumismo, de la idea del poder construido desde ese lugar. Para los que pensamos de otra manera, los que creemos desde otro lugar, sabemos que es muy difícil construir identidades políticas o construcciones organizativas que realmente consideremos el universo, la tierra y la relación entre nosotros como parte, y la armonía entre todo eso como parte de la vida política. En ese sentido, en Córdoba creo que hay un montón de ejemplos muy alucinantes. Bueno, de hecho, todo lo que está ocurriendo en esta lucha de Punilla porque no se haga una autovía por sobre una mina de uranio, para que efectivamente no se afecte nuestra naturaleza, nuestro espacio, lo que es nuestro lugar, que no es más ni menos que nuestra casa. Es un ejemplo hermoso, impactante, ¿no? A diferencia de Schiaretti, por ejemplo, que lo lleva a Macri de visita a ver nuestro bello, maravilloso parque de Antenusa, pero ahí no se habla. Van a hacer un avistaje de pájaros en un contexto donde toda nuestra economía está explotada, donde además ningún ave de nuestro bello mar chiquita, de nuestro parque en Senusa, efectivamente puede explicitar lo que está ocurriendo en esa zona con el glifosato, por ejemplo. Entonces, poder pensar que la política también es ese lugar, ¿no? Desde donde nos miramos. Y ahí creo que también entran un montón de otros debates, como todo esto que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, el lugar que las mujeres tenemos en ese universo, por qué se intenta controlar nuestros cuerpos soberanos todo el tiempo a través de la normalización de nuestros cuerpos, a través de cómo debe ser nuestra gestación, a través de cómo debemos parir o no parir, a través de cómo debemos relacionarnos y cómo debemos estar en este mundo, cuando en realidad nosotras deberíamos hasta poder compararnos con esos ríos caudalosos que vienen con una furia impresionante, con una agresividad, y que le decimos qué violentos son esos ríos, cuando en realidad lo más violento que tienen los ríos es el cauce creado por la humanidad, ¿no? que lo encorseta, y que en realidad lo que necesita ese río es espacio para poder estar. Entonces cuando hablamos del patriarcado, por ejemplo, estamos hablando de ese cauce rígido que se nos ha intentado poner a las mujeres y a los cuerpos de las mujeres. Bien. Entonces está todo tan asociado, no puedo ver disociado la lucha por la legalización de la interrupción del embarazo, la lucha por un universo y por la vida y por un espacio libre para todos los seres en la Tierra. O sea, me parece que es como, va todo muy junto. De hecho, por ejemplo, en Bolivia, para pensar un concepto, ¿no?, de donde justamente la idea del buen vivir es parte de, lo deben haber charlado ustedes todo este tiempo, pero es parte de la constitución, claro, de la República Boliviana. Entonces, poder pensar en cómo se incorpora esto, ¿no? En cómo está incorporado y también cómo se incorpora a las políticas públicas. Ahí está, la siguiente pregunta que precisamente te íbamos a consultar, esto de cómo, si soñábamos, si imaginábamos, que es un poco el objetivo también de este programa, salir un poco de la coyuntura, imaginar a futuro, porque nos falta imaginación, nos falta visualización de cómo sería ese buen gobierno. ¿Qué instituciones, qué leyes, cómo le imaginas? Bueno, creo que hay algo que me parece que es muy interesante y, como te decía, la Constitución boliviana es muy muy rica en este sentido. Nosotros la estudiamos a full porque creemos que tiene que ser parte también de nuestra Constitución como organización, como la colectiva. Y entre otras cosas, parte de sus políticas públicas, ellos tienen un ministerio de descolonización, y que es muy rico poder pensar culturalmente desde una perspectiva descolonizada, porque también pensar en el buen vivir, poder pensar en cómo recuperamos nuestros conocimientos ancestrales, cómo recuperamos nuestras culturas, nuestra diversidad cultural, y no pensamos desde una lógica totalmente colonizada, que es lo que nos pasa en la mayoría de los casos. Y dentro de ese ministerio hay un área, una dirección que se llama de despatriarcalización. Me pareció tan rico, sí, claro. Porque justamente parte de nuestra colonia, nuestra colonización, nos ha hecho ver los géneros de una manera determinada. ¿Y qué podemos pensar? ¿Cómo podemos imaginarnos en nuestra realidad, en nuestra cultura, en esta sociedad argentina? Creo que muchas de las leyes que nosotros hemos impulsado, muchísimas, tienen que ver con el buen vivir, muchas de las que conquistamos, que no las hemos llamado de ese modo, pero la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, algunas leyes como la ley de servicios audiovisuales que ustedes batallaron tanto también, son leyes que tienen que ver con la pluralidad, tienen que ver con la descolonización, tienen que ver con políticas que efectivamente nos hagan ver la diversidad de voces, de miradas, de culturas, de historia que tenemos y que nos hace falta recuperar. Entonces, cuando pensamos una ley migratoria, por ejemplo, cuando pensamos en nuestra provincia, cómo proteger nuestra tierra, una ley de bosques que avanza contra nuestros bosques, exactamente lo contrario a una idea de política por el buen vivir. Pensar en una ley de bosque que efectivamente proteja nuestro bosque nativo es pensar, y nosotros lo hemos propuesto, lo hemos trabajado en ese sentido, ¿no? con esa mirada. Después, por eso, desde esa lógica tenemos que revisar lo que nosotros impulsamos desde las organizaciones de Libres del Pueblo, desde las distintas experiencias organizativas, y cómo después eso puede ser llevado adelante o no, de acuerdo a la fuerza que somos capaces de conquistar con nuestras propias herramientas y nuestros propios instrumentos. Entonces, pienso que tal como formamos la ley de bosques, como la imaginamos, como la luchamos, y como la después la seguimos bregando por su implementación, es una política del buen vivir. Solo imaginar las movilizaciones que hemos hecho para defender nuestro bosque nativo, la característica que tienen, es una lucha mirada desde el buen vivir, donde incorporamos nuestros aspectos culturales, donde incorporamos esa diversidad, donde lo local cobra tanta fuerza, donde a veces no solo lo importante está, que también es parte de tener una cabeza colonizada. Nosotros cuando decimos, uy, qué lejos que queda Chilín, ¿lejos de qué? Lejos de la capital, pero la capital queda lejos de Chilín. Entonces poder pensar también desde el lugar, desde dónde se construyen esas políticas. Pensar también localmente es pensar también desde el buen vivir. Pensar que las localidades más pequeñas también tienen que tener una voz potente, fuerte, que no necesariamente las cosas tienen que pasar en la gran... Eso también es una mirada de política del buen vivir. Y creo que todo eso es lo que nosotros tenemos que trasladar a nuestras organizaciones. Y cuando estamos en lugares de representación o de decisión en espacios estatales, es poder pensar las políticas desde esa misma lógica y no transformarnos a una lógica colonizada de la política, que es lo que más, en general, nos ocurre muy, nos ocurre bastante, ¿no? Muchos compañeros, compañeras, muchas veces cuando están en espacio de representación, no recuerdan el modo en que debíamos trabajar esta transformación. Para pensar una política realmente transformadora es pensarnos desde una lógica no colonizada, y por eso mismo poder pensar desde una lógica del buen vivir que integra todas nuestras miradas ancestrales. Checha, te agradecemos como siempre mucho, especialmente esta columna y el laburo que venís haciendo, seguramente en nombre de muchos vecinos y vecinas que se sienten tal vez, probablemente por primera vez representados o representadas en estos espacios políticos por gente que viene a defender precisamente estos sentimientos, estas maneras de vida también. Te mandamos un fuerte abrazo y volvemos a charlar pronto. Un abrazo enorme para ustedes. Hasta luego. Cecilia Checha Merchán, diputada del Parla Sur, exdiputada nacional y activa militante de la colectiva. Fue parte de quienes presentaron aquellas leyes contra la violencia de género, entre otras historias, ¿no? Este es Juan Iñaki, antes era Teresa Parodi. Delgada línea desconocida, trepa mi pensamiento al aire, se lanza a los abismos de la duda y cae en los pantanos del incierto. ¿Dónde me llevará? ¿Qué sacaré de bueno? Ser el rumbo que deseo hacia mi anhelo primero. Tiesos mis pies, no intentan ni un paso. Me siento a meditar en el desierto y pienso que las nubes de tormenta traerán consigo un nuevo cielo. Lluvia que caerás refrescando la vida, haz que brote mi semilla, que renazca en un campo nuevo. Oh, oh, oh. Hoy me entrego al latido renovado de mi corazón, desde el centro de mi pecho va creciendo en mi garganta una nueva voz. Continuamos en este Crece la Voz, política para el buen vivir. Qué necesidad tenemos, ¿no? Como dice Juan Iñaki, se nos llena la garganta de esta nueva voz, se nos llena la garganta de necesidad, de ganas de vivir esas voces que tengan también un espacio en la política, una nueva manera de hacer política, nueva antigua manera, como lo decimos siempre, porque el futuro no es algo abstracto, el futuro está en la huella, y en este caso en la huella de la cultura del buen vivir, en el equilibrio, en la búsqueda de esa armonía. De eso venimos hablando hace muchos programas y hoy estamos desentrañando tal vez una de las necesidades más fuertes que tienen nuestros pueblos, que la política también abrace la cultura del buen vivir, este principio, este horizonte cultural. Bueno, esta es una de las voces que queríamos tener en este programa. Armando Quispe es parte del Movimiento Comunitario Pluricultural, además es comunicador audiovisual, compañero de las radios comunitarias, la primera radio indígena de nuestro país, y parte de La Urdiembre, que es su espacio audiovisual de pueblos originarios, de la red también de Coordinadora Audiovisual Indígena Argentina, y además fue candidato a gobernador, primer candidato a gobernador indígena de El Jujuy. Está en línea Armando, muy buen día. Muy buenos días, compañero, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, un gusto poder dialogar sobre este tema tan importante como lo mencionabas en el día de hoy, así que desde ya agradecido. Armando, bueno, la verdad que nosotros desde ya agradecidos y conocer un poquito. Venimos conversando con referentes políticos de diferentes espacios, territorios, no son tantos, pero uno va encontrando que cada vez van incorporando más en los espacios políticos algunos que tal vez referenciados en las constituciones y en la lucha del pueblo boliviano, del Ecuador, del Jujuy, de nuestros pueblos originarios, van encontrando una posibilidad alternativa a este modo de vida que nos han impuesto, que nos han colonizado. Armando, ¿cómo es la experiencia tuya de llevar al territorio político esta categoría, esta idea, este modo de vida del buen vivir? Bien, muy buena pregunta. Para empezar tenemos que mencionar claramente, más que nada digo para la sociedad, para la gente que está escuchando, que esta nueva visión política que tenemos como movimiento comunitario pluricultural en la provincia de Jujuy no se caracteriza, digamos, precisamente por ser ni de derecha, ni de izquierda, ni del comunismo como tantas corrientes políticas existen hoy en día en el mundo y en la Argentina, sino que precisamente tiene que ver con plasmar una nueva forma de política tomando valores y prácticas propias de los pueblos indígenas del mundo de actual, digamos, de las comunidades, como así también fusionar con parte de las políticas que se han establecido a lo largo de la historia. En esto no somos ajenos, digamos, pero sí definir una nueva corriente quizás en ese aspecto, no solo ideológicamente, sino también en la cuestión de la práctica. En ese aspecto, bueno, también para llegar a poder participar, nos ha tocado hacer un proceso de inscribirnos y obviamente tener la aceptación de este sistema democrático el cual rige hoy en Argentina, y que se nos reconozca como un espacio político al igual que los demás partidos políticos que existen, pero con principios y fundamentos diferentes, ¿no? Y bueno, el próximo 25 de mayo vamos a estar cumpliendo 5 años de existencia de este espacio político, y ya nos ha tocado participar de 3 elecciones en la provincia de Jujuy, para lo cual, bueno, podemos hacer una reflexión que ha sido bastante fructífera, bastante positiva, pero también ha tenido sus cosas que no han sido del todo positivas. Obviamente que son cuestiones externas que nos afectan directamente como partido político. ¿Cómo imaginamos? Venimos hablando de esto y dándonos también la oportunidad de soñar un poco, de imaginar a futuro, de ponerle intencionalidad al futuro. ¿Cómo sería una política, un buen gobierno, vamos a llamarlo así, porque está vinculado a estas maneras y se le ha puesto también este nombre, esta manera de nombrarlo? ¿Cómo sería un buen gobierno que pueda basarse en este principio? ¿Qué instituciones, qué cambios, qué reformas imaginarías? Mira, una de las cuestiones que nosotros nos planteamos, obviamente a largo plazo y muy difícil de hacerlo, pero si queremos llegar al buen gobierno, como vos decías en su momento, para un buen vivir, tiene que haber una reforma muy profunda en todos los sistemas que hoy existen, que hacen precisamente a una sociedad, a un Estado, como tal, ¿no? Desde sistemas como la educación, la salud, el propio sistema político, el sistema de justicia. Todo tiene que tener transformaciones que precisamente lleven a los ciudadanos a participar más activamente, a tomar decisiones y a adecuar precisamente leyes y derechos que tengan que ver con responder precisamente a necesidades actuales y que no tengamos, no sé, como nos pasa en Jujuy, por ejemplo, una constitución del siglo pasado que sigue vigente hasta el día de hoy y que es totalmente inadecuada. O otras cosas como estamos viendo actualmente con los gobiernos de turno, que se caracterizan por ser gobiernos que prácticamente tienen intereses personales particulares para unos pocos, y los grandes espacios de la mayoría de la gente quedan con sus derechos relegados, ¿no? Entonces hay que hacer profundas transformaciones, como habrá que ver también, el desafío es muy importante, en cómo convivimos con las instituciones que actualmente existen. Nosotros no planteamos una reforma total, definitiva, sino que seguramente habrá un proceso que hacer y habrá que confluir o de alguna manera cumplimentar estos principios básicos de lo comunitario, de lo participativo, con lo que actualmente existe a nivel democrático. Uh-huh. Hay un punto central que además estaba en la plataforma del espacio que vos representabas, que tiene que ver con la tierra, y me parece que es un punto central que habría que tocar, por lo menos tener en esta perspectiva de imaginar una política y un buen gobierno. ¿Cómo sería el papel que juega el territorio, la propiedad de la tierra y lo que ustedes han puesto también allí como objetivo en el caso de que se ganaran las elecciones? Claro, y precisamente como bien vos lo decís, es para nosotros el principal, el eje de toda la cuestión, la administración territorial. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver, digamos? Además de mencionar de que el tema de la tierra, la lucha por la tierra es histórico, no solo en Argentina, no solo en Indoamérica, sino a nivel mundial. Hoy tengo la posibilidad de estudiar una licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Jujuy, y uno se va dando cuenta de lo que pasó en el mundo con el tema de la tierra, ¿no? No solamente cuando se habla del territorio, no solamente se habla de tierra, sino se habla de recursos naturales, se habla de la forma de vida que tienen los pueblos en sus propios lugares, y es eso precisamente, ¿no? Una de las cuestiones que se obviamente garantizaría desde el gobierno de un buen vivir es precisamente darle a cada uno de los pueblos, a cada una de las sociedades en sus lugares de origen, la participación plena en la administración de todo lo que tiene que ver con sus territorios. Por eso también, como espacio político, nosotros planteamos de que el Estado argentino y el Estado jujeño, todos los estados, se tienen que reconocer como lo que son, como estados pluriculturales. Más allá de que tenemos un claro ejemplo de lo que ha sido el Estado plurinacional de Bolivia, consideramos que también hoy la actualidad nos lleva a esto, que la sociedad tiene que saber que no solamente perseguimos fines indígenas o de las comunidades de pueblos originarios, sino que hoy reconocemos que somos parte de una gran sociedad donde tenemos personas que han venido de diferentes puntos del mundo, que hoy son parte de esta sociedad, y obviamente ha habido un proceso que ha hecho que hoy en Argentina haya espacios como, no sé, por ejemplo, los campesinos, que también se reconocen, como los criollos, en fin, tanta gente que puede, o sea, sin dejar de lado su identidad, hacer una administración correcta del territorio, y eso es el desafío, obviamente, que nos tiene que llevar a tomar medidas para lograr, o al menos aproximarse a ese tan ansiado objetivo que es el buen vivir. Uh-huh. Armando Quispe, te agradecemos muchísimo esta comunicación y también el laburo y el trabajo que vienen haciendo. Nos dan esperanza y muchas ilusiones también de que esto no queda acá, que hay posibilidades, que se avanza, que ya hay referentes que también puedan representar esto que soñamos todos, que es una política basada en estos principios. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Córdoba. Muchísimas gracias y a disposición como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Armando Quispe conversaba con nosotros aquí Crece la Voz. Seguimos en Crece la Voz, escuchando Arbolito en este caso, pasaba Armando Quispe y seguimos hablando de estas posibilidades, tal vez las más complejas, ¿no? La política para el buen vivir, ese territorio tan áspero, tan adverso, donde siempre nos ha, bueno, quedado esta imagen, esta idea de que nos han impuesto, que la política ha sido el canal, el vehículo para imponernos el modo de vida de la colonización. Bueno, ¿hay posibilidades de que la política también tenga otros objetivos? ¿Existe verdaderamente el buen gobierno basado en estos principios del buen vivir? Estamos en línea con nuestra columnista semanal, está Mariela Tulián Casquicuraca, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras. Mariela, buen día. Buen día, Fede, buen día a la radio, buen día a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, estar comunicada con ustedes. Bueno, para nosotros también es un programa especial por el tema, pero también porque, bueno, es un poco cierre de ciclo, ya después retomaremos en otro formato, pero queríamos, sí, tocar este tema, un tema siempre áspero, para mucha gente rechazado, pero existen las posibilidades y lo venimos conversando, de que también en el territorio de la política, no aislado, sino representando aquello que se hace en el territorio, también se puede dar esta batalla por el buen vivir. ¿Cómo imaginas qué posibilidades, qué cambios requiere? Bueno, es bastante complejo el tema como vos lo planteabas, porque se habla muy mal del tema. Se plantea la cuestión indígena siempre como una vuelta atrás, ¿no? Como un retroceso. Y por otro lado también se lo idealiza, se lo folcloriza. El buen vivir es otra cosa, el buen vivir es algo mucho más profundo y la política para el buen vivir es totalmente necesaria. Ya hemos hablado de esto, creo que en todos los programas se viene hablando de este tema, porque la política atraviesa todo, ¿no? Además también hay que saber identificar dos conceptos básicos. Una cosa son las políticas públicas y otra cosa son las políticas de gobierno. Las políticas públicas son ese discurso que sostienen los estados. Siempre los estados están planteando, algunos más, algunos menos, pero plantean conceptos innovadores, plantean conceptos basados en los derechos humanos. Plantean la ética o la coherencia para la sustentabilidad de todos, ¿no? Del planeta. Pero eso se contradice todo el tiempo con las políticas de gobierno. Los gobiernos no hacen lo que dicen. Y lo vemos claramente en este gobierno actual, ¿no? Cuando se plantea de la revolución, de la alegría, se planteó así. Y hoy en día son pocos los que están viviendo esa revolución de la alegría, ¿no? Y va a ser cada vez peor. Porque realmente vemos que la idea de progreso, el concepto de desarrollo para los gobiernos, para los estados, es muy distinto a lo que debería ser. La mercantilización de nuestra madre tierra es el gran problema de la política. Es el gran problema de los estados y de las políticas de gobierno, porque tienen esa idea de desarrollismo indiscriminado como si fuera que ese progreso, ese ideal de desarrollo fuera la solución para todos los problemas. En Córdoba específicamente, la minería, los negocios inmobiliarios, el avance sobre la madre tierra es algo constante, constante. Desde los pueblos indígenas, desde las comunidades indígenas, tenemos la alternativa, que es la propiedad comunitaria indígena. La propiedad comunitaria no solo incluso desde los pueblos indígenas, sino desde las organizaciones comunitarias de base, desde los partidos políticos de base, desde otra idea y otro concepto, es necesario para garantizar primero una reivindicación necesaria totalmente desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de lo histórico, sino también desde lo social. Esas reivindicaciones históricas están pendientes y son necesarias para poder partir desde un consenso común. Hemos olvidado tantas cosas, hemos olvidado la reciprocidad como una idea necesaria para el buen vivir de todos, de los pueblos. La reciprocidad se basa en la idea de que primero vos tenés que hacer por el otro, pensar en dar para después recibir. No podés reclamar aquello por lo que no has construido. Y eso es lo que todo el tiempo nos están planteando los gobiernos con sus políticas de gobierno, que siempre son a corto plazo, que siempre son respondiendo a intereses extranjeros, a intereses ajenos, y no a las leyes naturales de los territorios. La propiedad comunitaria indígena garantiza eso, garantiza gobiernos locales, gobiernos conscientes, por la gente local realmente, por la gente que conoce el territorio, conoce su gente y va a pensar primero en las leyes naturales que garanticen la sustentabilidad de las familias con el territorio. Creo que hablar de política y buen vivir es plantearnos todo eso. Plantearnos que nuestra madre tierra tiene derechos y es la coyuntura de hoy en día, ¿no? Es la gran discusión que tenemos que darnos todos en el planeta, porque estamos en un momento límite y en un momento que al mismo tiempo es un momento de construcción necesaria. En Córdoba los abuelos nos dicen que tenemos un monte nativo joven, un monte nativo que en la mayoría de los casos no supera los 150 años. Y eso sucedió así por el avance de las líneas ferroviarias en el 1800, 1890, más o menos en nuestra zona. En nuestra zona 1892, 1895, en San Marcos Sierras específicamente, ¿no? La cuestión es que tenemos un monte nativo joven. Si los abuelos nos dicen que si nosotros nos dejáramos de jorobar con nuestro territorio, con el territorio en la provincia de Córdoba, si dejáramos simplemente zonas sin intervención humana, en 50 años nosotros veríamos la gran diferencia, porque el territorio siempre tiende a la vida, la madre tierra siempre tiende a la recuperación de la vida. Y no es solamente los grandes árboles, ¿no? Los grandes individuos, las grandes especies, sino también el monte en general, las hierbas medicinales, ese entramado de vida complejo que incluso no solamente son los árboles, sino también los animales. Para nosotros hablar de política es hablar de todo eso, es hablar de leyes naturales, hablar de reciprocidad, de reivindicaciones históricas y sociales pendientes, y todo basado en la idea de la propiedad comunitaria indígena. La propiedad comunitaria indígena es una alternativa de gobierno necesaria para que las siguientes generaciones tengan más argumentos y tengan ejemplos, tengan realmente lugares donde refugiarse, donde construir nuevos conceptos, donde la diversidad sea posible, donde el comunitarismo sea una acción y no una palabra. La propiedad comunitaria indígena hasta ahora no ha tenido la oportunidad de demostrar sus posibilidades, sus alcances, la profundidad que implica. Hablar de políticas, políticas y buen vivir es hablar propiedad comunitaria indígena. Nos queda claro y se complementa con lo que venimos hablando con Pablo Riveros, con Cecilia Merchán, con Armando Quispe también, en un ratito Lisandro Lícari. Te agradecemos mucho, como siempre, Mariela. Ya vamos a retomar este espacio juntos, como lo venimos haciendo desde el comienzo, para poder pensar y proyectar hacia adelante con más imaginación y también con memoria, con el seguimiento de una huella cultural que en este caso le hemos llamado Buen Vivir y que nos inspira a muchos de nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos, Fede, para los chicos de la radio, para toda la audiencia. Bueno, como siempre reiterando que el buen vivir está en nuestros genes, está en nuestra memoria genética. Tendemos a eso naturalmente y lamentablemente hemos olvidado tanto. Estos programas han sido eso, un poco recordar que somos la raza del amor, recordar de dónde venimos y que si queremos llegar a buen puerto y garantizar una madre tierra para las siguientes generaciones, tenemos que caminar la senda del buen vivir. Un abrazo, Fede. Abrazo grande, hasta luego. Ahí estaba Mariela Tulián, Casqui Curaca, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierra, pueblo Comechingón, San Avirón, del noroeste cordobés. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook. Mi negra se fue pa'l norte a trabajar en el campo y mi changuito se pasa toda la noche llorando. Señores, ya no tengo pa' comer y me consuelo cantando que al menos tengo querer. Sí, señor. Estamos cerrando este programa con diferentes voces de personas, de vecinos, vecinas, de referentes que en cada uno de los territorios han también abierto un camino en la política para representar precisamente esa necesidad de transformación, esa sed de transformaciones que tienen nuestros pueblos. Nos vamos a ir con Lisandro Lícari, él es concejal de la ciudad de Cosquín. Ha estado presente también en el debate que en los últimos días ha tenido nuestro departamento, nuestro valle, nuestro territorio de Punilla, sobre sus bienes comunes. Y Lisandro Lícari es abogado, muy joven, pertenece al Partido Solidario, es concejal, y también lo sumamos en este cierre de Crece la Voz, política para el buen vivir. Bueno, mi nombre es Lisandro Lícari, yo soy concejal de la ciudad de Cosquín. Me parece interesantísimo el tema que están proponiendo hoy en el programa. A ver, por lo pronto creo que es importante no naturalizar muchas prácticas de la política actual que llevan a que exista una distancia muy pronunciada entre nuestros dirigentes y la ciudadanía. Yo creo que un político, antes de llegar a ser político, tiene que ser un vecino lo suficientemente comprometido como para después poder volcar en la política ese compromiso previo. Lo que yo noto en la actualidad es que muchos políticos son casi productos que se fabrican y entonces dejan de tener una vinculación, dejan de tener un contacto más cercano con las necesidades de la gente. Y también es importante que nosotros como ciudadanos podamos exigir de nuestros representantes eso mismo. Y una de las formas más genuinas para exigirlo es a través del voto, no convalidando esas construcciones artificiosas de los dirigentes. Después, por supuesto que también para ese mejor vivir es necesario que podamos contar con más instrumentos que nos permitan a los vecinos una participación mucho más activa en las decisiones públicas. Por citar un ejemplo, estamos debatiendo en Punilla si se hace o no una obra de autovía. Y más allá de las implicancias medioambientales que tiene la obra, hay también un debate de fondo, y es cuáles son las prioridades que se tienen que atender con los dineros públicos. Se van a gastar casi 5.000 millones de pesos, y me parece a mí que la gente debería poder tener un poder de decisión más fuerte respecto de la asignación de prioridades con esos fondos. La gente debería poder opinar y poder participar en la determinación de cómo se ejecutan esos dineros, porque es muy difícil que haya un mejor vivir de las grandes mayorías cuando las obras públicas dejan de reflejar una distribución de los ingresos, porque en definitiva es eso. Una autovía termina potenciando las comodidades y las ventajas de los que mejores recursos tienen dentro de la sociedad. Con lo cual, es necesario también pensar muchos otros instrumentos de participación, de opinión, de involucramiento, y que sean instrumentos reales. Hoy uno se da cuenta que muchos instrumentos son más un paso burocrático que una intención real de que la gente pueda ir y participar. El propósito que deberíamos tener todos los que hacemos política es que después de los años de gestión la gente pueda tener una mejor calidad de vida, y esa mejor calidad de vida significa poder asistir a mejores servicios públicos, significa poder tener mejor educación, mejor acceso al bienestar. Pero también la misión que debemos tener quienes nos involucramos en política es que nuestras comunidades puedan ser conscientes, realmente conscientes, de que la construcción de una sociedad más justa no es una tarea solo del gobernante, sino que es una tarea compartida. Y eso lo tienen que saber los vecinos. Y eso tiene que ser algo que esté instalado fuertemente. Porque si no, siempre estamos mirando para afuera, siempre estamos intentando responsabilizar a otros de los problemas que nos pasan. Entonces yo creo que una tarea conjunta, una tarea mancomunada, es que los dirigentes políticos puedan trabajar para construir mejores posibilidades para todos, pero también para generar dentro de la sociedad la plena convicción de que es una tarea conjunta, un ida y vuelta, una reciprocidad. Cuando se logra eso, creo que se logra una sociedad mucho más consciente de sus desafíos, de sus derechos, y que puede caminar mucho más. A mí me ha tocado la ventaja de ir a estudiar a Europa y darme cuenta el nivel de conciencia que tienen los ciudadanos, el nivel de conciencia de la importancia de separar sus residuos, de la importancia de pagar sus impuestos, de la importancia de no dejar un auto mal estacionado. Me doy cuenta de que hay una sociedad que comprende que esa mejor vida también lo involucra y también le exige cosas. Por supuesto que esto que estoy diciendo no quiere de ninguna forma sacar peso ni responsabilidad a los dirigentes políticos, que son los primeros responsables. Pero también sería una lectura muy simplista, muy facilista, pensar que únicamente con buenos dirigentes políticos se construyen buenas sociedades. Es una sinergia, una ida y vuelta. Y nos falta mucho más conciencia y mucho más trabajo en ese plano. Bueno, ojalá que estoy diciendo pueda ser un disparador para que surjan otros temas y otros debates. Nos hace falta mucho más de eso. Le hace falta el periodismo, le hace falta a la escuela, le hace falta a las reuniones de amigos, le hace falta a las reuniones familiares, más debate, más discusión de ideas, más propuestas. Así que bueno, ojalá que esto sirva para ese fin. Les mando un abrazo grande a todos. Ahí pasaba Lisandro Lícari, concejal de la ciudad de Cosquín. Con esto nos estamos despidiendo nosotros, nos reencontraremos en algún Crece la Voz, por ahí en alguna de las radios comunitarias populares de nuestra provincia o de otras provincias o de otros países. Quién sabe a dónde llegan las palabras, a dónde llegan las voces, los programas de radio. Fue un gusto compartir estos espacios. Ojalá nos sumamos a las voces de Lisandro, que esto sirva como disparador para que ahí, en sus casas, donde están, en sus lugares de trabajo o en la soledad de un auricular, puedan estar reflexionando, pensando, imaginando, soñando con un futuro para el buen vivir. Chao. No sé si será la globalización, velocidad de un pensamiento, las pocas ganas de una flor. No sé si será el capitalismo cruel que te acelera los sentidos, te los vende como a un papel. Y en el Banco Mundial, esta mentira donde suicidan los profetas con pocas ganas de volar. Y en los barrios pobres se ilumina cada plato de comida como la luna en el mar. Como cuenta el sol cada mañana, sin tener una ventana, solo una noche que dormir. Como recurrir a la justicia, que vende bolsa y fantasías, y la compramos como el pan. Y el otro casamiento se persigna en la puerta de la iglesia, nos invitaron hoy a pasar. Como cuenta el sol cada mañana, sin tener una ventana, solo una noche que dormir. Cómo recurrir a la justicia, que vende bolsa y fantasías, y la compramos como el pan. Y en el Banco Mundial, de esta mentira donde suicidan los poetas con pocas ganas de volar. Y en los barrios pobres se ilumina cada plato de comida como la luna en el mar. No sé si será la globalización, velocidad de un pensamiento.